Bueno, es el segundo episodio de podcast. La fecha es 9 de enero de 2007, son las 3:48 de la mañana. Y antes de nada, gracias por los comentarios acerca del primer podcast que hice, en el cual pues me hicieron ver todos los errores que comenté al principio, los cuales son pronunciación, volumen y algunos otros comentarios que me hicieron ver por ahí. Muchas gracias a todos los comentarios. Si tienen más comentarios por ahí, no duden en pasármelos, ya que son muy importantes. Lo que sí es algo difícil, a veces comenzar el podcast, porque ya uno no sabe las palabras que decir. Es como cuando uno escribe, se hace difícil. Pero siempre dicen que una historia tiene que comenzar por había una vez, entonces vamos a comenzar este podcast. Para esta ocasión no tengo un tema pensado, por decir, hablar de algo en especial, sino que he pensado hacer en audio una pequeña charla que tengo, que es sobre software libre. Esta charla la he estado dando junto con mis compañeros de Grizzly, que es un grupo de usuarios de software libre, y trata sobre las diferencias en lo que es el software propietario y el software libre, pero además viendo las ventajas y desventajas que hay cada uno. Ahora, para este pequeño experimento, ya he subido mis diapositivas de la práctica. Esas las pueden encontrar en www.slideshare.net /tuxol quiere ser libre. Si no, nada más vayan a la dirección de SlideShare. Tal vez la pronunciación se me haga algo difícil, entonces SlideShare se escribe SlideShare.net /tuxol. Ya verán todas las presentaciones de las charlas que iré subiendo conforme las vaya presentando. Ahora, esta charla la he ido presentando, como ya mencioné, con mis amigos de Grizzly, en lo que es el proyecto Vive Linux. Es un proyecto creado por Razo y ya seguido por los demás del grupo, en el cual se pretende dar a conocer el software libre a todas las escuelas, principalmente lo que es la primera fase, y después darlo a conocer a otro tipo de instituciones o, por qué no, a pequeñas y medianas empresas en un paso sucesivo. Esta charla también se ha presentado en un evento que fue en Puebla, se llama ENLI 2006, en el cual les gustó y pues me hicieron el favor de invitarme. Y bueno, tal vez esta charla sea algo aburrida para quienes son avanzados o medios avanzados, mejor dicho, intermedios, y tal vez ya no quieran escuchar este podcast. Pero bueno, si es de las personas que son apenas newbies, por decirlo así, que apenas quieren saber sobre software libre o conocen un poco sobre software libre pero no están seguros si el querer usarlo o quieren saber un poco más, entonces yo les recomendaría que al menos escucharan esta charla, lo que es una opinión mía, un punto de vista mío, ya que no voy a decir que porque es esta charla ya lo que se diga aquí es de ley. No, esta charla yo he recopilado información de otros lados y he anexado también experiencia personal, que es poca, pero sobre el tema que es el software libre. Entonces puedes estar viendo las diapositivas al mismo tiempo que puedes estar escuchando este audio, mejor dicho, este podcast. Bueno, pues si ya tienes las diapositivas, las estás viendo, pues comencemos con la charla. La primera imagen es una foto que tal vez a los que les guste mucho Windows no les gustará, porque ahí se ve una flama, el logo de Tux y el logo de FreeBSD. Ahora, con el nombre de la charla Quiere Ser Libre, no es de que estemos encerrados o estemos como en la Matrix, ¿no? Que estamos todos ahí y no sabemos que estamos cautivos o que alguien más nos tiene prisioneros. Tal vez de una forma muy metafórica podemos verlo, ya que muchos estamos atados a lo que es el software propietario. Bueno, entonces el título Quiere Ser Libre. Vamos a ver primero lo que tenemos o lo que vemos primero con el software propietario, que es lo que en común todos sabemos. Si alguien no lo sabe es porque tal vez no se ha querido dar cuenta, vamos a ver características. Primero de características tiene un dueño. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico de un software que es el más común que vemos es Windows. Windows tiene un dueño. Entonces, ¿quién es su dueño? En este caso, Microsoft. Microsoft es de Bill Gates. Bueno, que ya después ahora ya se dividió eso, pero es X. Entonces, el dueño del software es Microsoft. Si yo uso Windows, entonces el dueño es Microsoft. Si uso el antivirus McAfee, el dueño es McAfee. Tiene una limitación de uso. Si yo quisiera usar un software, no lo puedo bajar, digamos, de internet y luego usarlo o tenerlo o irlo a pedir a tal lugar y usarlo luego. No, para poder usar un software primero tenemos que tener permiso del autor. Esto es mediante la licencia, se obtiene mediante licencias, y las licencias solamente lo que nos dan es el poder usar el software, pero como si fuera renta, porque no lo estamos comprando, sino que estamos rentando el software. Y porque en ningún momento nos dicen cuando compramos la licencia que el software ya nos pertenece, para nada. Entonces, solamente cuando compramos licencias, pedimos un permiso de autor, y este solamente nos da su permiso, pero solamente para usarlo, solamente eso. Las limitaciones de uso también pueden ser por país, es decir, hay software que no puede usarse en ciertos lugares del mundo, por ejemplo, lo que es la criptografía. Después de lo que ha pasado de terrorismo, todas esas cosas, es un hecho desde hace más tiempo que de Estados Unidos no puede salir material criptográfico de alta capacidad, por ejemplo, algo que encripte más de 2048 bytes. Entonces siempre a los de afuera, de Estados Unidos, nos toca una encriptación baja. ¿Por qué? Porque si pasa algo, o sea, si los de Estados Unidos interceptan mensajes, ellos los pueden decodificar para protegerse. Es un ejemplo, pero esto también se aplica al software. Pues, por ejemplo, el software que no se puede usar en cierto país por las reglas, no lo permiten, ya sea la exportación de un país a otro, o el país hacia donde se va a mandar, tiene algunas limitantes para ese software. Ahora, si yo quisiera modificar el software, no lo puedo hacer. En el caso del software propietario, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque como tiene un dueño, tengo que pedirle permiso al dueño. Entonces, solamente puedo modificarlo pidiéndole permiso al autor. Y eso es no todo el software. Algún software, sí, alguno que otro, que es propietario, sí lo permite. Pero la mayoría, gran parte de la mayoría, no lo permite. Ahora, si quisiera yo modificarlo, aparte de las licencias, algunos piden un costo. Un costo aparte para que yo pueda modificar el software. Entonces, más aparte del costo de la licencia, más aparte, si yo quisiera modificarlo para adaptarlo a mis necesidades, entonces tendría que pagar un costo extra. Ahora, el código fuente no es accesible para nada. Entonces, ¿por qué? Porque el código fuente, al tener el código fuente, nosotros podemos recrear ese software, ya sea compilándolo. Entonces, también podemos crear nuevas versiones, o podemos ver cómo funciona. Entonces, muchas veces, a la gente que es dueña de cierto software no le conviene eso de forma de su negocio, por decirlo así, ya no ganaría los millones que está ganando en el caso de Microsoft, o permitiría que otras personas vieran, por ejemplo, puede verse como el doble filo. Por ejemplo, si otras personas ven el código fuente, pueden saber de que es vulnerable, ¿sí? Pero la mayoría no permite ver el código fuente. Un hecho de estos, por ejemplo, Microsoft, que años y años ha dicho que va a permitir ver su código fuente a terceras empresas, pero nunca lo ha hecho, ni se ha dicho que lo haga con razón, sino que siempre se menciona las noticias, pero no se ve que digan realmente Microsoft ha dado su código fuente. Ahora, está prohibida su distribución con o sin modificaciones. No podemos hacer esto porque ya estaríamos incluyendo en piratería. En el caso de la distribución, en el caso de modificación, estaremos violando la ley, porque el software tiene un dueño al cual no le hemos pedido permiso para poder hacer las modificaciones. Entonces, si lo distribuimos con o sin modificaciones, estamos violando la ley, ¿sí? También, por ejemplo, en esto, las dichosas EULAs, que son las con las que se protege el software, ya que aunque es el software propietario, con la dichosa EULA, que la trae principalmente este tipo de software, que es con la cual se protege. Es decir, si incurre un daño o algo en tu computadora, no puedes echarle la culpa a ellos. Entonces, ¿para qué estás pagando a alguien ese tipo de software propietario? Es decir, entonces, ¿para qué le compras a alguien si tiene alguien que es dueño del software, porque es dueño de ese software nada más, o solo porque quieres usarlo? Bueno, porque con lo que he visto aquí, pues, no le veo, tal vez hasta ahorita, así sencillamente, caso al comprar software propietario. Lo que sí, pues, por ejemplo, puede ser por las aplicaciones que nos da. Por ejemplo, si quisiéramos hacer imágenes, luego luego pensamos en Photoshop. Si queremos hacer un documento, pensamos en Office. Pero bueno, ahorita nada más estamos viendo las diferencias del software propietario. Ahorita vamos a ver las diferencias en qué es lo que el software libre nos ofrece. Ahora vamos a ver las limitaciones. Más aparte, más limitaciones, ¿verdad? La mayoría necesita Windows. ¿Por qué? A ver, si yo quisiera usar Office, necesitaría tener ya Windows instalado. Si yo quisiera tener McAfee, necesitaría tener Windows instalado. Si yo quisiera tener Media Player, tendría que tener ya Windows instalado. Entonces, ahorita, por lo regular del mercado, siempre las computadoras que nos dan tienen Windows instalado. Entonces, si yo quisiera usar más software, necesito tener ya, en este caso, Windows preinstalado, es decir, tener un software antes preinstalado propietario. Entonces, tengo que pagar mis licencias. Para esto, tal vez algunas personas que están oyendo este podcast dirán: no, pues yo uso software libre, no tengo ese problema. Pero para aquellas personas que no usan software libre, tal vez deben de pensar si están haciendo bien el usar software propietario sin tener sus licencias. Ahora, otra limitación son las actualizaciones. Si es que yo tengo software propietario, digamos que estoy usando software propietario, entonces, y digamos que tengo mi licencia de, no sé, cualquier programa que quieran. Vamos a ver, si yo quisiera actualización de un programa, hay veces que no tienen seriedad. Hubo luego muchas veces, en este caso, bugs. Vamos a ver, primero en el caso de McAfee, hubo una actualización de McAfee en la cual hacía pensar al propio antivirus que todos los archivos que tenía la computadora tenían virus. Lo que hacía era borrar todos los archivos de la computadora. Caso 1. Otro caso es el de Windows. Ahora sí que Windows sí debería de patentar el hecho de tener actualizaciones de actualizaciones. ¿Por qué es esto? Porque quieren muchas veces hacerlo tan rápido, no lo hacen tan bien, el analizar cómo resolver un bug, es decir, un error de programación, que cuando hacen sus actualizaciones y el momento de instalarlas, esas actualizaciones abren otros agujeros en nuestro sistema o hacen otros errores en nuestro sistema. Entonces, si yo tengo después que instalar actualizaciones para los bugs que abrió la actualización anterior que hice, tal vez aquí sea algo enredoso, pero suele suceder en Windows por lo regular que si hago una actualización, tengo que ver si mi sistema no es vulnerable a otras cosas, porque esa actualización que hice pudo haber hecho otros agujeros en mi sistema. Entonces, yo no veo seriedad aquí en el caso de actualizaciones. Tal vez en el caso de que, pues, pido mi licencia y me den actualizaciones. Muchas veces las actualizaciones, como yo lo dije, no son serias, porque en el caso de Windows suele suceder también que bajaron sus ciclos de actualización. Entonces, por ejemplo, si hay una vulnerabilidad grave en el sistema, no se parcha el bug, no hay una corrección o una actualización al instante, sino que se acordó, Microsoft acordó que las actualizaciones solamente las sacará el segundo martes de cada mes. Entonces, digamos que sale un bug grave en el cual puedan hackear una computadora rápidamente, solo pueden entrar a un sitio web y la vulnerabilidad sale un que les gustaría un día 10 de un mes. Desde el día 10 hasta el 30, o hasta el 5 del otro mes, vamos a decirlo así, esa vulnerabilidad sigue existiendo. No cuántas computadoras van a ser penetradas o van a ser dañadas por ese bug. Entonces, en este caso también hay seriedad. Y eso que estamos hablando es software propietario, algo por el cual pagamos. Si pierdo datos es porque sí. Entonces, Si en el caso de McAfee que hicieron, pasó eso con su utilización, ¿cómo se protegieron ellos? Primero, la EULA. Si pierdes datos o algo así, no puedes echarle la culpa. Dos, también tienen que decir que el administrador debió haberse fijado y bla, bla. Yo creo que algunas cosas, aunque son, se pueden arreglar del lado ¿cómo se llama? Del cliente, por ejemplo, del usuario, por decirlo así. Pero si somos programadores, siempre nos enseñan a que debemos de ver todas las posibilidades para evitar que el usuario no cometa errores, ¿sabes? Hacer nuestro sistema también anti-usuarios, ¿sí? Entonces, yo no veo, no estoy viendo buenas cosas aquí del lado sobre el propietario. Ahora, si me llevo un autoproducto versión, en el caso bueno, en el caso de Windows, ya no puedo seguir usando yo Windows 98 porque la rama de actualizaciones para corregir errores ya no se está, ya se cerró. Ya Windows 98 ya dejó de tener soporte desde hace un año. Entonces, me paso a Windows Millennium. Windows Millennium, de pronto, también va a perder, si no es que ya perdió cobertura en cuanto a actualizaciones. ¿Qué hago? Me paso a Windows XP. Que Windows está sacando nuevos versiones de software, que ya hay software nuevo, que ya no puedo seguir corriendo en XP. Pronto me van a hacer pasar forzosamente a Windows Vista, que es lo que está promocionando ahorita Windows. ¿Por qué? Porque todas las compañías que hacen software van a creer que todos los usuarios van a adquirirlo, van a creer todo su software más compatible a Vista y van a perder compatibilidad con las versiones hacia atrás. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo no se me ocurre, como puede ser ese también otro tipo de software, por ejemplo, luego llegan a crear software que pierde compatibilidad y tengo que actualizar una versión más nueva. Para tener esa más versión más nueva tengo que pagar una licencia diferente porque es otro software. Entonces es como que le buscan para ganar un poquito más, para exprimir más al usuario en base a dinero. Desarrolladores, si no somos programadores, pues no soy un programador así que digamos gurú, no soy un programador básico o base o newbie. Y cuando me toca programar, a veces llego a buscar, tratar de buscar información sobre APIs, que son pequeñas librerías que nos ayudan a crear cosas más rápidas, en Windows, por decirlo así, en programación. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una ventana, no tengo que estar dibujando, digamos, píxel por píxel. Entonces, un API lo que hace es ayudarnos rápidamente en que yo llame una función y automáticamente se crea la ventana con las características que yo quiera. ¿Sí? Entonces, para acelerar la programación. Bueno, entonces en Windows luego no se encuentra la información de todas las APIs, ya que en todas las APIs no están documentadas. Entonces, más en el caso de desarrolladores. Si somos desarrolladores que no somos de empresa, nos va a costar trabajo encontrar información. En caso de corporaciones grandes como McAfee o ellos, también han tenido problemas porque Internet, por ejemplo, digamos, tuvieron un detalle en el caso de Windows X, no recuerdo si es Windows Vista, conforme a los virus, porque Windows Vista empezaba a manejar una forma diferente. Entonces, me parece que esos son los archivos más de Office. Que como McAfee no tenía acceso al formato, vamos a verlo de este lado de formato, entonces McAfee no sabía cómo detectar nuevos virus en los archivos de Office 2003. Eso sí lo encuentran en internet, sí, hay documentos sobre eso. Entonces, por ejemplo, es en el caso de formatos, Windows no, también son formatos cerrados y además no están documentados, igual como lo mencionaba, las APIs. Si yo quisiera buscar más APIs o ver más cositas, están cerradas, no se ve información tan fácil en Google, sino que hay que preguntarle tal vez hasta al propio Microsoft. Pero si somos, yo creo que si somos con corporaciones grandes y si nos contestan, hasta apenas que he visto algunos blogs por ahí de que está creando Microsoft para ayudar más a los usuarios, porque hay foros, pero luego no he visto que contesten los mismos de Microsoft, a veces contestan más los usuarios. Bueno, pero eso sí, es otro detalle. Entonces, no toda la información de la APIs es abierta o no está documentada, sino que la mantienen ciertas cosas confidencial. Y bueno, pues el caso de las licencias, que a todos les gustan este caso de las licencias. De hecho, es que aquí en México nosotros no tenemos una economía tan fuerte como para estar, yo creo, gastando nuestro dinero en licencias. Como dicen, como he leído por ahí, creo es mejor usar ese dinero que pudiéramos haber usado en licencias y usarlo para capacitación o compra de más equipo. Por ejemplo, si en el software propietario, en el caso de la licencia, hay licencias por computadora. Es decir, si yo compro una computadora, es una licencia. Si yo tengo 10 computadoras, es una licencia diferente o una licencia por cada computadora. Cuando son escuelas, les hacen descuentos, pero aún así se maneja licencia por cada ordenador. Yo me parece que ya creo que estoy hablando en español. Es que diría por cada computadora. O licencia por usuarios, por ejemplo, ahí en el caso de servidores, que la licencia es por cantidad de usuarios, es para 100 usuarios, para 10 usuarios. También es por hardware instalado, por ejemplo, que yo tengo un sistema, mi sistema instalado, pero el sistema propietario que tengo se instaló en mi computadora. Entonces, el sistema propietario analiza mi computadora y ve que tengo instalado. Si yo cambio algo de mi computadora, el programa propietario que instalé ya no funciona porque cree que la computadora es diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a reactivar el software o tengo que volver a comprar una licencia diferente porque solo he cambiado, digamos, la memoria, el CPU, el mouse o alguna otra cosa de mi computadora. También hay licencias por actualizaciones. Esta sí sería lo chistosa, pero sí le he visto, hay software que funciona así. Y por ejemplo, te pueden dar actualizaciones por un mes, por medio año o por año. También en el caso de las actualizaciones, digamos en la de en el caso de Microsoft, quien no ha visto el iconito ese abajo, que a todos molesta, a los usuarios que no tienen licencia, que les dice que compren una licencia nueva. Y eso viene en una actualización. Entonces, por ejemplo, si nuestro Windows actualiza, hay veces que baja ese programita cada rato y lo instala, porque hay personas que lo deshabilitan. Entonces, se vuelve a bajar, se vuelve a activar y te vuelve a decir, ¿sabes qué? Esa es otra licencia. ¿Sí? O hay licencias que, por ejemplo, dicen, no, puedes usar actualizaciones indefinidas, son las más amables, ¿no? Pero hay algunas que no se manejan así. Licencias por periodo de tiempo, por ejemplo, que digan, yo te doy permiso de usar mi software por 6 meses. Después de 6 meses, tienes que comprar otra licencia. O otra licencia tal vez para soporte. Y el soporte te va a costar por cierto tiempo y te va a costar algo. Y hay por acceso a internet, por ejemplo, esto lo he visto más en el caso de servidores. En servidores web y de correo. Y por ejemplo, si hay paquetes que, por ejemplo, dicen, tienes una licencia, si este software va a funcionar en una intranet, en una red interna, esa licencia es para ti. Si quieres usar este software para yo ponerlo en internet, que funcione bajo internet, tienes que comprar una licencia diferente que te va a costar más. Entonces, o combinaciones, por ejemplo, puedes hacer licencias por combinaciones, por usuario y computadora, por hardware instalado, ya que también existen candados por hardware. Entonces, actualizaciones, por periodo, cualquier combinación de las que, si están viendo las diapositivas, cualquier combinación de las que están ahí, de las que menciono, se pueden hacer. Hay unas muy raras, muy extrañas. Hay unas que hasta se las inventan, yo creo. Pero eso de la licencia, la verdad, es un problema. Protecciones, por ejemplo, o sea, ¿cómo se protege el software? Como lo mencionaste, lo alcancé a mencionar, hay veces que lo hacen por hardware, que utilizan candados, es un pequeño dispositivo, ya sea USB, USB o LPT, que se conecta en la computadora. Si ese dispositivo no se encuentra, el software no funciona, porque dice que no se encuentra. Entonces, imagínense, si compramos un software, tenemos que comprar la cantidad de candados para ese software. Me parece que los candados no están tan baratos, la verdad, desconozco ahí. Pero necesitamos comprar un candado para cada computadora donde vamos a usar ese software, si ese software funciona con esos candados. O necesitamos cambiar, o si nosotros cambiamos el hardware, como lo mencioné hace rato, necesitamos comprar una licencia nueva. Entonces, eso ya es una lata para los usuarios que cambian mucho las cosas. De hecho, creo que hay unas versiones de Windows, por ejemplo, si ustedes cambian el mouse a otro puerto USB, ya no arranca o ya no funciona el mouse. Es algo chistoso. Entonces, otras, por ejemplo, usan para protegerse, usan números de serie. Entonces, luego vemos ahí a los vecinitos o a los, más estos saben las escuelas, a tus amigos, no, pues pésame el número de serie porque acabo de fulanito de tal, me pasó Windows, la última versión, este es el número de serie. Entonces te pasa el número de serie en un numerazo gigantesco que ya cada vez necesitas aprenderte más números para poder activar tu Windows. Y ahí estás haciendo piratería. Bueno, no piratería, sino estás corriendo en algo ilegal porque no estás comprando una licencia, digamos, de esta casa de Windows o de algún otro software. Entonces, hay algunos, por ejemplo, hay unos programas que son propietarios que se activan por teléfono. Tal vez esto no tiene tanto problema, pero digamos, estamos en México y el software que queremos usar está en Estados Unidos, entonces tenemos que gastar la llamada hasta donde quisiéramos activar, hasta donde están las oficinas para poder activar el software. Otras son por Internet. Pero en el caso de Internet, bueno, yo soy algo, podemos decir, no paranoico totalmente, pero sí mantengo mis expectativas a Internet, que es algo muy inseguro en realidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros activamos un software por Internet, este software puede enviar información sobre nosotros. Puede monitorear incluso lo que hacemos con nuestra computadora. Por caso 1, la actualización que les decía yo de Windows, abajo, que se aparece abajo, que es una estrellita azul que menciona que se compró una licencia nueva porque el software que estás usando no es un software legal. Ese dispositivo, o sea, en Internet se dio a conocer que mandaba la dirección IP de la máquina en la cual no tenía Windows instalado. Perdón, Windows instalado pero sin licencia. Entonces, ¿qué hace eso? Pues hace que Windows empiece a crear registros de nosotros cada vez que nos conectamos a Internet. ¿Sí? Empiezan a decir, no, pues se conecta a Internet. ¿Pero qué más pueden sacar? Con un datagrama que tengan de nuestra IP, pueden saber hasta si usamos Windows, porque muchas cosas no se saben de Windows, cómo funciona internamente. Enviar un datagrama significa decir dónde, casi casi en dónde vivimos, qué computadora usamos y hasta qué microprocesador usamos. De hecho, si recuerdan, hay unos microprocesadores Pentium 2 que salieron que tienen un número de serie, que evitaría que en esos datagramas fuera el número de series de ese microprocesador. O también decir qué cantidad de software propietario tengo y no está activado legalmente en mi computadora. Eso es lo que va a hacer ahora Windows Vista. Windows Vista lo que pretende es ser un sistema antipiratería, a la vez tener seguridad y evitar que el usuario use este software sin licencia. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si estamos usando Windows, la primera vez que lo instalemos, va a funcionar bien. El segundo día que lo instalemos y no hayamos activado algún software o no hayamos activado Windows, o sea, es decir, comprado la licencia, se va a desactivar, digamos, el Notepad. Al día siguiente, si seguimos igual, se va a desactivar otra aplicación, así, así consecutivamente, hasta llegar al punto que solamente vamos a ver nuestros archivos ahí como iconos y ya no vamos a poder trabajar. ¿Sí? Consecuencias. Bueno, todo esto de que las personas son dueñas del software, crean patentes, un montón de cosas, tenemos consecuencias. Por ejemplo, se crean leyes no necesarias. En el caso de España, tenemos el canon. El canon se aplica ahorita para música, pero vamos a pensar un poquito así diferente. El canon, lo que pasa con el canon primero es que cobran por cualquier dispositivo o material que pudiera ser usado para crear una copia ilegal de una música con derechos de autor. Es decir, si yo compro un iPod, tengo que comprar, aparte de que lo compro, pago impuestos, tengo que pagar un impuesto después, que es el canon. Después tengo que pagar por CDs, por, ¿cómo se llama?, quemador de DVD, por todo lo que pueda quemar o copiar música, porque según los de la SGAE, dicen que todo eso se pudiera usar para la piratería de música. Entonces, ¿qué evitaría que yo el día de mañana aquí en México, al usar yo algo, dijera que tengo que pagar un impuesto porque ese mismo dispositivo, ese mismo, ya sea hardware o material, en caso de CDs, disquetes, ya casi no se usa el disquete, pero memoria sí se ve, que yo tuviera que pagar un impuesto porque pudiera yo usarlo para copiar software? Aunque yo no crea, que yo no haya copia de software, si yo hago, digamos, copio mis fotos ahí, o algo que, un material que yo he hecho. Pero imaginemos qué pasaría si esto se aplicara al software, lo del canon. Entonces tenemos que pagar aparte por cualquier cosa que pudiera ser usado, o que pudiéramos usar para crear, para copiar este material, con permisos, con derechos de autor. También tenemos las patentes de código. Esas patentes de código son algo también, son como un cáncer, digamos así. Por ejemplo, Microsoft ha patentado la ventana como se ve el Office. Si yo creo un software y se ve como Office, o sea, usa la forma de verse como Office, tengo que pagar patente. En caso de que si somos programadores, si un for para dibujar un ciclo for que uso para, digamos, para X cosa, y alguien más lo patentó, tengo que pagar. En el caso de las patentes, está llegando un momento en el que casi todo se está cerrando. Entonces, más patentes, menos posibilidades dejan a las personas de usar cosas. Y si las quisiéramos usar, tenemos que pagar a otras personas porque, lo hizo nada más, o porque se le ocurrió haberlo patentado. Es como dicen por ahí, el conocimiento es para la humanidad. Entonces, ¿cómo vas a, digamos que hay patente en la rueda, cómo va a patentar alguien la rueda? Tuviéramos que pagar por cada quien quisiera usar una rueda. Y pues más patentes absurdas que se les pudiera ocurrir. Y de hecho, últimamente han salido muchos, han dado a conocer casos en internet de más empresas que quieren hacer más patentes y más patentes y más patentes, cerrando la posibilidad a usuarios o a, digamos, programadores de poder crear software nuevo, porque necesitan tener dinero para pagar las patentes. Ahora, también dado a que el software es cerrado, es costoso, tenemos que se ha dado la piratería. En México hay leyes, de hecho, si hay leyes, han estado metiendo leyes, de hecho, apenas oí en un podcast que ya está una ley en el Congreso, las noticias también se han hecho conocer, pero todavía no hay nada, no se ha visto al 100% algo ya impuesto. Entonces, todavía creo que hay falta. Pero la piratería se ha dado base a eso, el software es costoso y difícil de adquirir. Entonces, aquí en la diapositiva siempre pongo contacto del primer piso al tercer tipo, lo que es la piratería. ¿Por qué? Primer tipo, vemos a una persona allá que está usando un software, y lo está copiando. Segundo tipo, nos acercamos a esa persona y preguntamos qué es lo que está pasando, qué es lo que ve, y ella nos dice que de este software y este software, que son los que maneja y los que vende. Y tercer tipo, pues ya cuando decimos, pues pasan una copia en el caso de amigos, o vamos a X lugar y que nos pasen, que nos vendan una copia a un costo mucho menor de lo que se encontraría. Y eso totalmente es ilegal, porque estamos, y nosotros nos pusiéramos en el caso de las personas que hacen software, creo que nosotros mismos también nos molestaríamos si algunas otras personas usan nuestro producto para sacar ventaja, ellos mismos, o sea, para ganar algo ellos mismos y no nos dan algo a nosotros. Vamos a ponernos como del lado de los creadores del software propietario. Si nos ponemos del lado de nosotros, o sea, del usuario, lo hacemos porque es más barato y es más fácil de conseguir. Pero creo que estamos incurriendo en algo ilegal. ¿Cierto o no? Estamos incurriendo en algo que no debería de ser. Y también dado a eso tenemos cosas, por ejemplo el hacking, que al ser mismo el software cerrado, al usar sistemas de protección, el hacking, o sea, no he hecho el hacking, el hacking es una técnica en la cual son personas que saben más. Lo puse aquí para desmentir eso de que el hacker agarra y luego lo rompe, no. Para eso hay crackers y otro tipo de subdivisiones. Entonces, por ejemplo, aquí más el cracker. Entonces, pero esas son las técnicas de hacking, les llaman. Entonces hacen ingeniería inversa para romper los candados de los software y poder usarlo. Y también se han hecho los cracks, que son para pequeños programitas que bajan y ya les permiten usar un software. Pero esos programitas también que bajamos gratis para desbloquear según nuestro sistema y poderlo usar sin pagar, también nos dan virus y nos dan ciertas cosas. Por ejemplo, spyware, virus, keyloggers, todo con lo que termina en adware, no spyware, ¿vale? Entonces, también no tenemos de dónde, ¿cómo se llama? No tenemos por qué estar bajando esos programas y seguir usando software que se necesite pagar si no lo podemos pagar. Entonces, estamos viviendo como escondidos, le decía yo a una persona. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tú usas software? ¿Por qué si ya sabes de software libre, por qué te gusta seguir usando software privativo o software propietario? Me decía que porque le gustaba la adrenalina. Me quedaba yo, ¿por qué la adrenalina? Porque como las películas, en un momento siento que me va a llegar aquí un, dos, tres, el FBI me va a caer y ya ¿cómo se llama? Así me van a llevar y todo. Entonces creo que eso no tampoco es el caso de las películas, ¿sí? Ahora también hay otros sistemas de protección que tiene el software y que saldrán más. Pero por ejemplo, vamos a mafufiar otra vez, vamos a pensar cosas locas. En este caso, vamos a ver en el caso de la privacidad. En los sistemas de protección, hay algunos que están usando ya virus para proteger su propio software que no se pueda copiar. Vamos a ver, digamos, los casos de rootkit. En la música hubo un caso de Sony en el cual, si yo no insertaba mi disco de música, automáticamente instalaba un software con el cual protegía el mismo compacto para que no se pudiera copiar. Pero este mismo software tiene vulnerabilidades y hacía que personas fuera de mi computadora, desde internet, se pudieran conectar a mi computadora. Eso es un rootkit. Entonces Sony empezó a usar virus para proteger su música. Bueno, algunos lo consideran como virus, algunos como rootkits, como se le conoce. Entonces, si Sony está haciendo eso para la música, ¿qué impide que empresas de software usen virus para proteger sus propias creaciones? Yo creo que nada. Y bueno, el software propietario se ha demostrado que nos da gratis muchas cosas. Pues, aunque no lo crean, si nos da gratis muchas cosas. En el caso de virus, nos dan spyware, keyloggers, ¿qué más? No, muchas cosas más, un montón de etcétera, que todos creo ya sabemos. Por ejemplo, todos ya conocemos un antivirus, ¿por qué? Porque nuestro sistema es propensa a virus. Conocemos los spyware, los anti-spyware, porque sabemos que hay programas que se pueden encontrar en nuestro sistema y pueden espiar lo que nos estamos haciendo. Y muchas cosas más. También, por ejemplo, como el mismo software es cerrado, también tenemos lo que son nuestros archivos son marcados. En el caso de Office, en el caso de sus documentos de Word, se hizo conocer un documento en la parte de Europa que un diputado, no sé, dijo cosas malas sobre un gobernante. Ese gobernante analizó el archivo que le hicieron llegar y supo quién era. ¿Por qué? Porque en ese archivo de Office, porque fue un archivo de Office, iba la información de la computadora, por qué usuarios habían pasado el documento, qué Office usaron y tantas cosas más. Entonces aquí estamos viendo como software es privativo, es cerrado, tiene un dueño, necesitamos pedir el permiso. Si necesitamos pedir permiso, no lo podemos usar libremente. Luego los conceptos de piratería los han cambiado. Piratería, por lo que sé, piratería es el hecho de que yo haga una copia de un software y este software yo lo venda y gane y tenga yo una ganancia. Eso es piratería. Pero también hay otras personas que lo modifican y dicen piratería es solamente el hecho de pasar. Pero también hay la posibilidad de hacer una copia privada, ¿sí? Entonces yo por el solo caso de que haga una copia, algunos dicen que ya está haciendo piratería. Entonces ya como lo que vemos aquí de software Propietario, creo que hemos visto muchas cosas bonitas sobre el propietario. Ya mencioné que tiene un dueño, que es cerrado, que si yo quisiera hacer algo tengo que pedir permiso, tengo que pagar por él, por cualquier cosa, no cualquier cosa, por algo que yo quisiera hacer con él, como ya vimos. Y si yo quisiera modificarlo a mis necesidades como empresa, no puedo hacerlo. Algunos me permitirán hacerlo y si me permiten tengo que pagarlo. Y tampoco sabemos qué es lo que realmente hace con nuestra computadora. Voy a hablar de Windows porque Windows es un claro ejemplo y es el que empezó esta moda del software propietario. No sabemos cómo funciona. Realmente hay hackers que se dediquen a estudiar para saber exactamente todo lo que hace Windows, pero por ahí dicen que no sabrán con certeza todas las funciones que hace. Todas las funciones que tiene que ejecutar para ejecutar algo. Es decir, no sabemos para dibujar una ventana qué procesos hace atrás para poder hacer esa ventanita. Si hace todos los necesarios o si hace algunos más que no debería de hacer, como los dichosos problemas que tenía de privacidad. Bueno, eso creo que ya hablamos mucho del software propietario. Vamos ahora a hablar del software libre. El software libre no es libre porque sea gratis, ¿eh? Sino que es libre, se entiende libre por el hecho de que nos da libertades que hacen que que sea software libre, pero software libre de libertad, no libre de gratis, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces todo comienza por una vez, había una vez. Entonces la historia comienza con Richard Matthew Stallman, que fue la persona que comenzó a ver cómo iba el software, y fue el que hizo el que empezó a hacer todo lo que es el movimiento del software libre. Algunos lo dicen que es el creador o el padre del software libre. Y pues él crea el término GNU en 1986. Todo esto se dio porque Richard Matthew Stallman estudiaba en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él era desarrollador. Pero le decían, ¿sabes qué? La historia que se comenta, pero voy a resumirla para que no sea tan larga. Entonces le decían a él, ¿sabes qué? Lo que desarrolles aquí, tienes que firmar un contrato de confidencialidad y de secreto. O sea, para que no digas hacia afuera cómo se hizo un software o lo que está desarrollando X. Y pues a Richard Matthew Stallman no le gustó esa idea. Él pensaba en que todo debía de ser libre, como el conocimiento. Él mencionó mucho las recetas de cocina. Si nosotros quisiéramos usar un software, debemos usarlo como las recetas de cocina. O mejor dicho, el código fuente. Y así pasarlo entre nuestros amigos y todo eso. Entonces crea el término GNU, o GNU, como quieran pronunciarlo, o pronunciarlo. Lo crea en 1986. GNU es un acrónimo recursivo que significa no es Unix. Es como un juego hacker ahí de palabras. Él crea un manifiesto de GNU. El primer manifiesto. Aparte, él es desarrollador, como ya lo mencioné, pero empieza a crear una suite, no una suite, sino que varios paquetes de software diferentes para crear toda una aplicación grande. Digamos, crea un editor, crea un compilador, un depurador, etcétera, etcétera. Todo esto para que sean libres. Y todo este conjunto de herramientas libres nos da un sistema operativo libre. Ese era su objetivo. Entonces, él desarrolló Emacs, el servidor de Emacs. Es un editor científico de textos, mejor dicho, un editor de textos científicos. Él crea GCC, que es un compilador que sirve para poder compilar un programa en la arquitectura que nosotros quisiéramos. Y también crea GDB, que es un debugger que se puede usar que es muy fácil de usar y que, por ejemplo, si nosotros lo usamos con DDD, podemos ver de manera gráfica cómo se va ejecutando nuestro programa. Es algo muy, muy bonito. Licencias, y él crea la licencia GPL en 1989. Hay más licencias, también la licencia BSD y otras más, pero la principal yo creo la GPL, porque la GPL engloba las libertades que más adelante vamos a ver, que son las del software libre, las libertades que realmente da el software libre, que por eso se le llama software libre. Primero, la libertad cero. La libertad cero nos dice que podemos ejecutar el programa con cualquier propósito. Si yo soy contador, soy cocinero, soy abogado, soy empresario, no soy empresario, soy estudiante, no soy estudiante, tengo la libertad de poder ejecutar el programa con el propósito que yo quiera, sin restricción alguna. La libertad 1, tengo la libertad de estudiar y modificar el programa, para lo cual es necesario poder acceder al código fuente. Esto es, si yo quisiera saber cómo funciona, digamos, Firefox, que sabemos que es un software libre, yo puedo tener acceso al código fuente, verlo cómo funciona, y tal vez si yo quisiera alguna modificación o adaptarlo para algo, puedo hacer mis modificaciones y no tengo que pagar a nadie, no tengo que pedir permiso y puedo usarlo porque es software libre y puedo hacerlo porque es software libre. La libertad 2, que dice que podemos copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera, es decir, si alguien necesita un editor de imágenes, pero sabemos que Photoshop no lo podemos dar porque Photoshop es propietario, podemos dar una alternativa libre, la cual en este caso sería GIMP, podría ser Inkscape o algunas otras más, que son software libre. Entonces, si esa persona está en un editor de imágenes, yo puedo agarrar, ¿sabes qué? Aquí está GIMP, es software libre, te lo puedo copiar, puedes bajarlo de internet, ya sea las fuentes, ya sea el ejecutable, y puedes usarlo para resolver tu problema, y así ayudamos al vecino de al lado. También tenemos la tercera libertad, que dice que podemos mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de forma que se beneficie a toda la comunidad. Aquí depende también la licencia. Por ejemplo, la licencia GPL nos dice que es forzoso que nosotros demos las modificaciones que hagamos, si es que en caso de que mejoramos el software o hacemos cualquier modificación. Hay otras licencias que son libres también, que no son tan forzosos en ese lado, pero la libertad es esa, de que nosotros podemos mejorar, digamos, Firefox, hacerle una pequeña mejora y hacer pública nuestras mejoras, y que, para que los demás que quieran usar el software, que quieran usar software libre en el caso de Firefox, se beneficien con la mejora que yo hice en el caso de actualizaciones y por ejemplo, corrección de bugs. Vamos a volver con Stallman. Stallman crea la Free Software Foundation, que es una fundación de software libre en la cual trata de ayudar a las personas o trata de ayudar al movimiento de software libre. También es una fundación que ayuda económicamente o mediante donaciones. O sea, recibe donaciones y esa fundación las reparte entre los demás proyectos que son de software libre. La idea que tenía Stallman es crear un sistema operativo 100% GNU, o GNU le llama lo que es libre, ¿sí? Para que no es Unix y que sea software libre el sistema operativo. Pero para esto tenía un problema, tenía mala suerte. Porque para la suerte, un sistema operativo necesitas tener aplicaciones. De hecho, un sistema operativo es el kernel. O así le algunos pueden, hay conceptos diferentes. Porque un sistema operativo no es todas las aplicaciones y todo lo que vemos. El sistema operativo en sí, como lo menciona Linus Torvalds, que lo vamos a ver ahorita, un sistema operativo realmente no se ve, no se debe de ver. El sistema operativo solamente debe de estar escuchando a los programas para ver qué necesitan, y el sistema operativo darle recursos. Por ejemplo, necesitas memoria, le das la memoria, necesitas disco duro, te doy disco duro. Pero no interactúa directamente con el usuario, sino que lo que lo hace que interactúe con el usuario son las interfaces gráficas, que son aplicaciones de terceros. Es decir, hay una aplicación en medio entre el sistema operativo y el usuario. Así lo entiendo yo, pero pueden entenderlo de otra forma, sería cuestión de leer un poco. Y bueno, entonces para la mala suerte se tiene que hacer código. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para hacer, digamos, alguna aplicación que ya está hecha del lado propietario, tengo que hacerla, pero para hacerla tengo que empezar desde cero. No puedo decirle a las personas que tienen el código propietario que me lo pasen. Esto sería totalmente, aparte, ilegal, no lo harían. Entonces se tiene que rehacer el código. También porque hay código que no se puede reusar por el caso de patentes o licencias, que Office patentó esta forma, entonces ya nadie más lo puede usar, entonces se tiene que hacer una forma diferente de ventana para poder trabajar y que sea software, siga siendo software libre. También otra que tenemos de mala suerte es que el hardware es incompatible. Lo que ha hecho Microsoft es que se ha aliado muchas con muchas empresas de hardware. De hecho, internet puede encontrar que tiene una alianza con Intel para hacer que sus microprocesadores trabajen de manera óptima con ese microprocesador. Entonces, si Intel solamente tiene licencia con uno, digamos con Microsoft, tiene licencia, tiene acuerdo con Microsoft, se va a centrar más a él porque Microsoft está pagando. Entonces, hasta muchos más, ¿no? O sea, en el caso de Intel, pero puede ser otro más, tarjetas gráficas, aceleradoras gráficas, motherboard, más otros microprocesadores, digamos AMD y otros más, discos duros, todos los dispositivos es incompatible porque se tienen que hacer los drivers. En este caso, como lo mencioné, los fabricantes luego no cooperan. O luego se tiene que recurrir a la ingeniería. Muchas veces hacen ingeniería inversa, que es ilegal, para poder dar soporte a un X hardware. ¿Sí? Pero sin más peros. Es hardware incompatible. Apenas fue en el DEFCON, que fue el año pasado, ya que estamos en el 2007. Y por ejemplo, fue una representante de Intel que decía que ya estaban mirando más al software propietario, entonces es un punto bueno por Intel. Y que ya estaban haciendo más cosas compatibles para que sí no tuvieran más problemas, porque ya se están dando cuenta que el software libre está siendo una alternativa real para empresas que ya lo están usando y se los están pidiendo para que sean compatibles. Entonces ya se enfocaba más a lo que es la distribución de Debian. Entonces, por ejemplo, ellos ya están dando los pasos para poder dar compatibilidad. ATI se anunció por ahí, no sé si en Barra.com o en otro portal, que ya había librado sus drivers. NVIDIA, no estoy seguro si lo está abriendo, pero por ahí creo también ya se está haciendo algo para que NVIDIA pueda dar sus drivers, los pueda abrir a la comunidad y pueda ser software libre y los demás puedan aportar más ideas y se pueda usar el software libre, porque no puedes usar software libre con software propietario, ¿sí? Las licencias nomás no. Hay unas licencias libres que sí te permiten usarlo con software propietario, pero el software propietario que lo uses con software libre, hay veces que software propietario te prohíbe eso. Bueno, aparte de esto, para Richard Stallman tenía, para más mala suerte, ataques por compañías, ya sea por anuncios de televisión o por chismes, por ejemplo, siempre han visto por ahí que no falta un eslogan que diga usa Windows porque Linux no sirve, o usa software propietario porque el software libre, por ser libre, no sirve y porque tiene bugs. Ese tipo de ataques, ¿no? Entonces eso se ha visto y se verán más todavía, yo creo, en estos días, sobre del lado del software propietario, el software libre, hacia el software libre. Bueno, pero entonces para Richard Stallman, que quería hacer un sistema operativo libre, ya tenía las aplicaciones, pero le faltaba el núcleo. Ahora sí, lo que es el corazón del sistema operativo para que administrara todos los recursos de la computadora y le diera acceso a dispositivos, que fue lo que mencioné hace rato con el hardware incompatible y todo eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Richard Stallman tenía que hacerlo todo desde cero, que de hecho todo se hizo desde cero, pero tenía que comenzar un proyecto aparte de Richard Stallman. De hecho, yo no sabía. Estaba haciendo un kernel que se llama el kernel, es creo, Hurd, algo así, que trabaja con pequeños servidores. Entonces, Richard Stallman mencionaba que era una idea muy compleja para ese tiempo, entonces no se hubiera tenido listo un kernel para hacerlo funcionar, el sistema operativo libre. Entonces, pero para su buena suerte, se encuentra en Finlandia una persona llamada Linus Torvalds. Linus Torvalds es un estudiante de la Universidad de Finlandia, no recuerdo el nombre, pero él usaba para su trabajo un sistema operativo que se llama Minix, y también usaba Unix, pero se da cuenta que él tenía que pagar altas licencias o altos costos para poder usar ese Unix o ese Minix. De hecho, ahí en el video de Código Linux se ve en un corto que él menciona que es más fácil hacerse que uno se haga el sistema operativo porque es costosísimo conseguirlo para estudiantes, a uno siempre estudiantes, y en ese entonces pues era también difícil para que alguien lo consiguiera, porque por lo mismo de lo que era costoso, no era tan fácil de conseguir. Entonces, Linus Torvalds comienza a hacer su propio kernel basado en el modelo de Minix y Unix. ya que la idea de Unix es que si un programa se hace un programa, su función tiene que ejecutarla bien y sin tanto, sin rebuscadamente. O sea, tiene que ser lo que tiene que ser y listo. Él toma, esa es la idea de, por lo que se ve en los documentales, esa es la idea que toma, que es de Mini Unix. Él crea su propio kernel en 1991, lanzando la convocatoria hacia los grupos que eran de Usenet. Y pues bueno, desde ahí hasta ahora lo que es el kernel de Linux ha avanzado tremendamente. Se han integrado millones de líneas de código y tiene dos ramas actualmente, las 2.4 y las 2.6. La 2.4 es por lo regular la que combinan para servidores y las 2.6 para usuarios comunes, pero la pueden usar indistintamente. Y soporta la mayor, ya soporta la mayor cantidad de software, de hardware, perdón, que cuando comenzó. Entonces Linux Torvalds registra la propia marca Linux, esto por el propósito de que alguien más no le ganara. Y sí, porque por ejemplo, imagínense, si alguien más registra Linux, él tendría que pagar por estar usando el nombre de Linux. Entonces él registra el nombre de Linux para cuidar su mismo nombre, el mismo nombre de su kernel, y para que quien lo mencione no haga mala referencia o mal uso de ese nombre también. Crea una organización que se llama Linux Internacional y utiliza para su kernel el modelo de la GPL2, es decir, lo hace software libre, conforme a las libertades que vimos hace rato. Que vimos hace rato, perdón, que escuchamos hace rato. Entonces, cuando nosotros vemos un sistema operativo libre, muchos dicen que es Linux, pero no, realmente se llama GNU Linux. ¿Esto dado por qué? Porque GNU es las ideas de lo que es software libre por las ideas que tiene Richard Stallman, y Linux, que es el kernel, que va a ser el corazón del sistema operativo que va a complementar lo que tenía Richard Stallman. Entonces GNU más Linux nos da GNU diagonal Linux o GNU slash Linux, como muchos lo mencionan. Y así ya se pudo contener el software libre. Como vemos, yo no, hasta ahorita creo llevo menos tiempo mencionando el software libre. No he dicho ninguna restricción que me dé el software libre. ¿Sí? No he visto malos peros. El software libre se maneja licencias también para protegerse en el hecho de que, pues, como el mismo software libre, no se responsabiliza de pérdida de datos, pero eso también lo hace solo propietario con la EULA. Y la diferencia ahí es que pagamos por usar el software. En este lado no pagamos por usar el software. Podemos descargarlo de internet. Podemos, como ya dije, con las libertades, podemos acceder al código fuente. Podemos usarlo como queramos. O sea, no sé hasta ahorita qué peros le encontramos en diferencia al software propietario. Pero bueno, en las aplicaciones que tenemos en software libre, actualmente tenemos muchísimas. De hecho, la distribución que uso, ahorita que estoy al frente de la computadora, la distribución que uso se llama Debian. Esa es la distribución Debian. Ahí puedo yo contabilizar más los paquetes, porque es la distribución que uso. Checo la página de Debian, dice www.debian.org, y por aquí me dice la cantidad de paquetes. Dice Debian GNU diagonal Linux ofrece más que un sistema operativo puro. Viene con unos 15.490 paquetes, programas precompilados distribuidos en un formato que hace más fácil la instalación de su computadora. Imagínense 15.490 paquetes de uso libre. No tenemos que pagar por él. Pero también, ¿cómo se llama? El hecho de pagar por él a la hora de adquirirlo. Porque si queremos el soporte, tenemos que, ahora sí queremos, necesitamos gente que nos dé soporte. Ahorita vamos a mencionar, pero para adquirir ese software, para que yo lo use, para que yo pueda tener productividad con ese software, no tengo que pagar nada. Ni siquiera por modificarlo ni nada. La verdad, a mí sí me fascina mucho hablar de software libre porque creo que es muchísima la libertad que nos da. Aplicaciones disponibles. Tenemos aplicaciones desde Ofimática, tenemos la desde la más compleja que es OpenOffice. Aquí en mi sistema tengo AviWord, que es otro parecido al Word de Office. Tengo Evolution, lo que sería Outlook. En OpenOffice tengo OpenBase. Aquí me dice, es para administrar base de datos. OpenOffice Calc para hojas de cálculo. Draw para crear dibujos y logotipos. Impress, lo que sería para diapositivas. El MATE para crear fórmulas científicas. El Writer, que es el procesador de textos en sí. ¿Sí? De diseño gráfico, aquí tengo más aplicaciones de diseño gráfico. Tengo GIMP, tengo Inkscape, tengo Sketchfab, tengo SolidPoly, que son varias aplicaciones para crear este diseño gráfico. Y además es vectorial, esto es de que si una imagen la hacemos grande, no se pixelea, no pierde calidad. Entonces, el software libre también tenemos herramientas de calidad. Servidores, aquí en servidores son muchos de qué hablar, tenemos de servidores web, FTP, correo, y también tenemos de protección, es decir, tenemos servidores para, digamos, en el caso de correo, tenemos anti-spam, tenemos antivirus, en el caso de web tenemos proxies, o tenemos cachés para que si se hace una petición en una red, una computadora hace una petición, las demás computadoras aprovechan la petición que se hizo antes y no se hagan una petición nueva a internet. O sea, muchas cosas muy muy nuevas y cosas extremadamente fuertes. Podemos manejar nuestro muro de fuego ya totalmente integrado en nuestro sistema, que se llama IPTables o IPTables, como le dicen en inglés. No soy muy bueno en inglés, así que perdonen la pronunciación en inglés. Una cantidad de servidores que no se imaginan. Si yo me pusiera a buscar aquí en el sistema, yo creo que más de 500 aplicaciones fácil, y son solamente las bases, es decir, que solamente sean correo, web y otras más, pero hay muchísimas, muchísimas variantes. Por ejemplo, tenemos en web, tenemos Apache, tenemos Cherokee, había otros dos servidores que son ligeros, la diferencia de esos dos, pero también son web. Tenemos otros 10 servidores web diferentes a esos dos. En el caso de web, tenemos también, en el caso de FTP, tenemos ProFTPD, FTPD, que su orientación es diferente. Por ejemplo, ProFTPD es más a la seguridad y FTPD es para manejar también cuotas y eso. O sea, yo sí lo veo, pero creo que lo mencionan más que el otro es de seguridad. Que no es necesario que nos hagamos bolas, pero de servidores tenemos una gran cantidad de servidores. Es más, déjenme ver si puedo ahorita en el sistema sacar algunos. Déjenme ver por aquí. Tenemos Samba, que es el caso de para compartir archivos entre la red, por ejemplo. Ahorita no. Creo que no me sé el comando para sacar todos los servidores, pero por ejemplo, vamos a probar que me diga un servidor web, ¿no? Bueno, tenemos. Creo que no me sacó el ligero. Bueno, aquí me menciona Apache 2, me menciona Apache 1. Me menciona. Creo que no se ve en la búsqueda. Déjenme intentarlo de nuevo. Vamos a intentar por. Ya sé, por aptitud. Aptitud es un problema con el plus. La ventaja de hacer este podcast es que aquí no es tanto tiempo. Si estuviera haciendo la presentación, no podría darme el lujo de hacer esto en vivo, ¿no? Bueno, más que nada por el tiempo. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien, ya lo encontré. Miren, tenemos. Vamos a ver servidores. Aquí me sigue mostrando Apache y sus diferentes versiones. Ay, ahora no cuento, ¿verdad? Una cosa, ah, aquí está. Ups, creo que no. Una cosa que me he dado cuenta cuando alguien, cuando estamos las cosas, luego no están luego, luego, rápido. Después, ah, por ejemplo, ya encontré uno. Tenemos Apache, tenemos Cherokee, tenemos aquí uno que se llama Caudium. Aquí dice que es un extensible de www server, un servidor escrito en Python. Así como está ese, hay muchísimos más servidores, una variedad. Probaré con FTP para ver si encuentro rápido los servidores de FTP. Ya sé por qué me equivoqué hace rato. Es que uso dpkg y aquí debe ser otro comando para buscar los servidores web. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro, se llama Araneida. Es un programa, un servidor web programable escrito y extensible en Lisp, en un lenguaje Lisp. Vamos a intentar la última búsqueda. Bueno, vamos a intentarlo a lo mejor como les había dicho con el FTP. FTP seguro que me va a mandar varios. Al menos más de uno. Aquí tenemos, me menciona ATFTPD, un servidor FTP, un avanzado TFTP, es decir, un FTP servidor en pequeño. Tenemos también a ProFTPD. Tenemos. Déjenme en esa otra palabra la búsqueda. Ok. Tenemos. A ver, yo mencioné ATFTPD. Tenemos a. FTPD. FTPD SSL, que es decir, el mismo servidor FTP, pero que maneja seguridad. Tenemos también a Inetutils FTPD, otro servidor FTPD, FTP, perdón. Tenemos otro más por aquí. Ah, tenemos Nuglef FTPD, dice que es un flexible y eficiente demonio FTP. Tenemos también a Pure, es Pure FTPD o Pure FTPD. Ya que yo mencioné otro FTPD, tenemos, a ver cuál otro sale por aquí. Es que el FTPD es más fácil de buscar porque hay menos aplicaciones. De hecho, yo estoy sacando una lista, puse las palabras FTP de servidor y sale una lista como de 4 páginas aquí de todas las aplicaciones que puedo yo bajar, que es software libre y que están relacionadas con esa palabra. Y aquí está también FSFTPD, que es el otro que les había comentado. Aquí otro, WZDFTPD, que es otro servidor. Hay tanta variedad. Porque por lo mismo de que es software libre, permite la creación. Y por ejemplo, si un usuario dice, yo veo este servidor FTP, pero yo quisiera agregarle más. Y es programador, agarra, y por lo mismo de la licencia libre, de la libertad que le da, puede agarrar ese mismo software libre y crear una variación, darle añadidos, mejorarlo o modificarlo a sus necesidades y crear algo diferente. Eso es lo poderoso que el lado que yo le veo al software libre. También tenemos aplicaciones de entretenimiento. Algunas, por ejemplo, ahorita tienen problemas por las licencias que en el futuro esperemos ya no las tenga. Por ejemplo, tenemos a Totem, que es para ver video y todo eso. Ringbox, para escuchar podcast, radio de internet y ver, y ¿cómo dice? Aquí dice organizar y reproduce su música, su colección de música. Reproductores de CD. Tenemos para ver la televisión también. Un montón de aplicaciones de entretenimiento, multimedia. Tenemos editores, por ejemplo, de audio, Audacity, extractores de música de CD. Tengo aquí otro extractor de música, por ejemplo, acá este se llama Serpentine. Y el otro extractor se llama Soundjuicer. Los tengo los dos instalados, no sé para qué, pero bueno, ahí están los dos instalados. No me causa problemas y eso es libre. También hay otro que es MPlayer. Pero MPlayer no es totalmente tan libre porque MPlayer usa algunos codificadores que son propietarios. Entonces ahí MPlayer todavía tiene ahí ciertos detalles por arreglar para que sea 100% libre. ¿Sí? Tenemos de comunicación. Yo creo que tenemos los navegadores web. En el caso aquí tenemos, bueno, aquí yo he visto Galeón, Epiphany, Firefox y Mozilla. Mozilla, pero en el caso de, ¿cómo se llamaba? Netscape. ¿Sí? Entonces, y aún así hay más. Por ejemplo, hay uno en consola, un navegador web en consola que se llama Lynx. Y puedo navegar todo y todo en modo texto. Muy fácil de usar, solo que la diferencia no veo tantas, ¿cómo se llama? Tantos dibujitos. Seguridad. Aquí la seguridad, me fascina aquí el caso de la seguridad, porque es un hecho que en el Linux existen como, me parece que menos de 100 virus, a diferencia de lo que nosotros encontraríamos en un sistema Windows o usando aplicaciones propietarias. Por ejemplo, hay aplicaciones propietarias, hay virus que atacan ciertas software propietario en especial, y aquí no hay virus. Tal vez para servidores y lo que es en general web y bases de datos, que siempre tratan de usar porque es más genérico, ya que usan SQL, que es un lenguaje estándar, por decirlo así. Entonces no importa si es software libre o software propietario, pero en sí, si yo estoy usando ahorita mi sistema, no tengo miedo de que un virus me entre a mi sistema, ya que primero no soy un usuario administrador, estoy como un usuario normal en mi sistema. Y además el kernel que tengo es una de las últimas versiones para evitar errores comunes. Entonces cada vez que haya una actualización del kernel, se actualiza y soy menos propenso a vulnerabilidades. El kernel mismo integra el muro de fuego o el firewall. ¿Sí? Entonces eso es lo que lo hace también que sea muy rápido en el caso del muro de fuego. Yo aquí el muro de fuego lo administro con una aplicación que se llama Firestarter, bueno, una cosa de pronunciación en inglés. Y aquí me mencionan las IPs que han tratado de entrar o que me han mandado un paquete, pues, y el muro de fuego los ha detenido. Entonces, como el muro de fuego está integrado al kernel, lo hace muy rápido de funcionar. Y para administrar yo el muro de fuego hay aplicaciones muchas, ¿sí? Hay aplicaciones que tal vez puede ser tan difícil, entonces nos pasamos a otra y que puede ser más fácil para que nosotros administremos nuestro propio muro de fuego. También hay herramientas de criptación. En el caso de que yo uso Game, que es un messenger, no un messenger, sino que es un mensajero instantáneo multiprotocolo, yo puedo tener clientes de Hotmail, clientes de Yahoo, ICQ, IRC, y todos en la misma ventana y estarlos viendo ahorita. También tengo de Gmail, puedo estar viendo mis cuentas de Gmail, a mis amigos de Gmail o de Haber, o sea, todos los protocolos ahí mismo. Entonces hay un plugin que por ejemplo, que en el primer podcast ustedes habrán, si no lo han visto, oído, perdón, si no se los recomiendo, veo una herramienta que se llama Festival. Este plugin con Game nos permite que Festival nos lea los mensajes mediante voz, los mensajes que nuestros amigos nos envían a las ventanas que nosotros, por ejemplo, si alguien estamos platicando con alguien y nosotros decimos hola, no pasa nada, pero si alguien nos contesta y nos dice hola, Festival lee el mensaje de texto y lo convierte en voz, y Festival nos da por una voz el mensaje que nuestro amigo nos dio. Es un plugin muy muy bueno que ya estoy usando de cajón o por default. Hay otro plugin que sirve para encriptar. Si la otra persona tiene que usar la fuerza game y tener el plugin de encriptación, y así cuando los dos usen el mismo plugin de encriptación, se envían los mensajes encriptados. Entonces si alguien está interceptando los mensajes, pues ya se puede evitar que esa persona se entere de lo que nosotros decimos. También en seguridad, ahí se conocen como túneles. Se puede enviar por túneles la información que nosotros tenemos, ya sea por el servidor de SSH, que es el más común. Cosas muy fascinantes, la verdad, en software libre. Y bueno, muchas cosas más. Una aplicación que ustedes piensen, me refiero a la aplicación, ya está. Porque luego me dicen, es que no está Corel. Pero Corel, ¿qué hace? Diseño gráfico. Ok, está Jim, está Inkscape, están las dos más que ya los mencioné. ¿Sí? Ventajas del software libre. O sea, todavía de que no hemos visto desventajas, vamos a ver más ventajas. Un ahorro económico tremendo, ya que no tengo que pagar licencias por nada, ni permisos, ni nada. El dinero por lo que puedo hacer es dirigirlo a otras cosas, por ejemplo, a compra de más equipo, a capacitación, para que capaciten a mi personal para que puedan usar software libre. O ya mencioné lo de hardware, ¿verdad? Comprar hardware, capacitación, o hacer cualquier otra cosa más con ese dinero que no estamos orientando a licencias, ¿sí? También que vamos a tener un ahorro en hardware. Hay proyectos muy buenos de software libre en los cuales sirven para ahorrar hardware. Esto se ha dado más que nada, yo los he visto por las comunidades que son de menos recursos y ahí donde los aplican, pero estas aplicaciones ya están desde antes. Por ejemplo, las terminales tontas. Estas terminales nos permiten tener un solo CPU y tener 5 usuarios o 10 usuarios conectados solamente con un monitor, teclado y mouse a la misma computadora y usarla como si cada quien tuviera una computadora, pero solamente es un solo CPU. O sea, ¿cuántas computadoras se ahorraría uno ahí? ¿Sí? Nos permite también, se puede crear fácilmente clusters con máquinas de 386, crear granjas de máquinas y aprovecharlas para no tirarlas. O solamente ¿cómo se llama? Okay, hay muchas cosas que la verdad no tardaría tiempo, hace un tiempo más andarla mencionando. Pero la verdad es muy fascinante el mundo del software libre. Tenemos también alto rendimiento. Hay aplicaciones que son usadas para alto rendimiento. De hecho, el servidor web, estamos hablando, digamos, de Cherokee, es un servidor web de alto rendimiento. El servidor Apache también es de alto rendimiento. PostFix, que es de correo electrónico, puede recibir más de miles de correos en un momento y no se cae. O sea, no recibe, no se, ahora sí que no tiene su talón de Aquiles. Sigue funcionando y bien. De hecho, yo tengo un pequeño servidor y todos los días le estoy dando chequeo, pero no tengo problemas. De hecho, ni siquiera tengo que reiniciar la máquina, que es algo sustancial para una empresa, y yo no tengo una empresa. Ya que no será una pequeña empresa, esa empresa es casi un garage. Entonces son como experimentos que hace uno y se puede tener alto rendimiento sin tener tantos recursos económicos como es en mi caso. Yo soy una persona de bajos recursos económicos. Entonces, ese es el alto rendimiento que nos pueden dar las aplicaciones. De hecho, yo estoy trabajando ahorita con Gnome. Mi computadora me dice ahí que son 16 horas prendidas. Yo la verdad no creo que un usuario de otro sistema, digamos de Windows, pueda tener su computadora prendida 16 horas sin reiniciar. Creo que por una vez tienen que reiniciar o cerrar sesión y volver a abrir, porque si no van a empezar a ver un ralentamiento en su sistema. Yo no. Yo aquí me dice que son, puedo ver el loop time, que se llama, para ver cuánto tiempo está prendida mi compu, y me dice que son 16 horas con 38 minutos. ¿Sí? Y también puedo ver la temperatura. Por ejemplo, yo he notado mucho aquí que se me calienta menos o sea, que se calienta menos el microprocesador. Al lado de que si yo estoy en Windows, con Windows se despega muy rápido la temperatura. Es adaptado a mis necesidades. Y como ya mencioné de las libertades, puedo yo usarlo para ver el código, puedo bajar el código fuente y puedo adaptarlo a mis necesidades. Puedo tener un mayor seguimiento ante incidencias, es decir, los puedo ver los bug tracks. Los bug tracks son páginas web en las cuales los creadores, los desarrolladores o usuarios envían correos diciendo que encontraron un error. Y yo he visto que la mayoría de los proyectos de software libre no esconden los errores. Sí, y los dan a conocer y ¿para qué? Para que si otra gente sabe, otra persona sabe cómo arreglarlo, lo diga, puede dar una oportunidad y decir, ¿sabes qué? Se puede arreglar de esta forma. Y así en toda la comunidad buscar la mejor solución, algo que no pasa en el propietario, por lo cual tienen que ser parches de parches. Y aquí en el software libre no pasa eso. En el software libre se ve el bug o el error en el software, se analiza entre varios. Se le dan los profesores las soluciones, se vuelve a analizar y después se libera la actualización. También esto depende de los proyectos, claro que si son grandes o son pequeños, pero la mayoría de los proyectos así trabajan, todos los trabajan así. ¿Sí? Es toda una comunidad la que da, la que se escuchaba cuando se hace software libre. Y hay para todos los gustos. De hecho, yo estoy usando Gnome, que es un escritorio gráfico. Puedo estar usando KDE, que es otro escritorio gráfico que me da otras cosas, digamos más transparencia, más cosas más bonitas. Podría yo estar usando Compiz, que es una alternativa libre a lo que viene siendo ¿cómo se llama? Altos gráficos, por ejemplo, el cubo. Hay un cubo que se ve, que es en tercera dimensión, que yo puedo estar trabajando en mi escritorio, se hace en forma de cubo. Ahora, perdón, y entonces se ve muy padre ese cubo. De hecho, si pueden entrar a la página de YouTube o Google Video o Blip.tv, por ejemplo, pueden entrar a youtube.com diagonal tuxol y ahí van a ver todos los videos que tengo, que no, bueno, que no que tengo, sino que algunos he subido yo y otros he enlazado, que han subido otros usuarios y que están en YouTube. Por ahí van a ver algunos que usan tecnología que son videos en los cuales se ven computadoras que usan Compiz, Beryl, que son los escritorios gráficos, bueno, un agregado de escritorio al entorno gráfico, y se ve muy muy padre, la verdad. Hasta es tecnología que ya tenemos desde antes, desde el software libre, y que apenas Vista va a sacar dentro de unos días o de otros, o sí, porque creo que va a salir en este enero. Entonces tenemos eso entre las incidencias. Puedo seguir yo más cómo se desarrolla un bug, cómo se va arreglando. Para todos los gustos. Y pues conocimiento, información, toda la información es libre. Ahí la información se puede conseguir en todos lados. Por ejemplo, en Google o Google, un subproyecto, una subpágina, por ejemplo, que nos lleva a buscar la voy a mencionar ahorita. Está rápido. Por ejemplo, la página es. Ah, está en Google, en inglés. Está en la página de Google en inglés, la tengo en español. Entonces, déjenme ver, la pongo en inglés. Y también saca. Ok, aquí está. Ups, creo que no la encuentro. No es malo, lo que uno quiere las cosas rápido. No les encuentra uno de volada cuando uno la necesita. Ahí la encontré. Bueno, la dirección es. Puse aquí la página de Chile. Pero bueno, tiene su proyecto Google en el cual está de una sección para buscar todo lo que es este software libre. Y esa estoy accediendo bajo www.google.com diagonal Linux, y es el buscador que me da de Google Search y me aparece Linux. Entonces ahí puedo buscar más documentación, que la documentación hay de todos lados. Hay, como dije, Google, hay en listas de discusión, hay foros, hay how to's, hay también hay grupos de usuarios. Por ejemplo, nosotros que estamos en Cuautla, que es el grupo de usuarios de GruzLeak, nos estamos tratando de dar a conocer aquí el software libre para que más personas lo usen y no tengan que estar viviendo bajo el software propietario y tener que estar pagando cosas que no puedo estar pagando y aprovecharlas para otras cosas. Ahora, hay unos mitos también que dicen al usar hack, al usar software libre. Sí, porque si no uso software libre ya soy así, ¿no? Entonces, unos mitos son el que se vuelve hacker. Dicen, yo uso software libre y soy hacker. No, para nada. Para una persona que está usando Linux, lo que sí se recomienda es que sea autodidacta y estar leyendo. O estar pidiendo asesoría para poder usar el software libre, ya que no hay una persona centralizada que te dé toda la ayuda. Entonces, siempre va a estar dispersa, a menos que el desarrollador tenga tiempo y te pueda ayudar. También otro es que mi computadora es impenetrable. Un hecho es de que todo el software es hecho por humanos, por lógica va a tener errores, así de sencillo. Entonces, lo que sí tiene la ventaja del software libre es que se actualiza más seguido que el software propietario, y además se actualiza cuando son actualizaciones son mejor hechas que en Linux. Claro, también puede, como hay humanos los que intervienen en el proceso, también puede haber un error por ahí. También que digan que nunca falla, llega a fallar también. Ningún software es perfecto. Y también porque dicen, algunos puristas dicen, ya uso software libre, ya nunca uso software propietario. No, aquí lo que luego comentan, si nosotros necesitamos algo, tenemos que usarlo, no importa si sea propietario o software libre. Claro, que si es propietario, tenemos que pagar nuestras licencias para poder usarlo, ¿verdad? Vamos a ver la privacidad. Pues como han visto, la privacidad se guarda muy bien, ya que como es software libre, todas las personas, digamos, hay una aplicación. Esa aplicación hace uso de mis datos. Otra persona en el mundo puede estar bajando ese mismo software, bajar el código fuente y analizarlo. Así como en otras partes del mundo bajan el mismo código fuente y analizan. Si encuentran algo en el software, luego lo dan a conocer para que eso se arregle y no dañe a otros usuarios. Entonces, hasta aquí yo creo que hemos hablado muy bien de software libre. Creo que las cosas que he dicho en el software propietario no son exageradas. De hecho, yo creo que si se mete un nuevo a Google un rato, a Google mejor dicho, un rato, van a encontrar esas cosas y mucho más. De hecho, yo estaba viendo en la televisión hace rato que anuncian más el software propietario y no hablan mucho del software libre, cuando es una alternativa ya real. Un ejemplo de esto es el servidor web Apache, que cubre actualmente más del 90% de los servidores, 90-80% de los servidores web usan Apache y software libre Apache. Entonces, ¿por qué no usamos el software libre? Primero, unos dicen que tienen miedo al cambio, que porque el software libre va a ser muy diferente al software propietario. No es nada. De hecho, ya el software libre tiene muy buenas interfaces gráficas para no hacerse tan difícil a los usuarios. Dicen que falta documentación. Como ya lo mencioné, la documentación existe por montones. La cosa es que si queremos buscarla. Porque, por ejemplo, una vez me dijeron, ayúdame a buscar un manual para un servidor web. Un servidor para donde correo. ¿Cuál estás buscando? SendMail. ¿Y dónde ya buscas en la página de SendMail? Sí, pero no encuentro. Bueno, aquí están esos manuales. Ups, pero están en inglés. Entonces yo creo que ahí el detalle es que no encontramos información, sino que nosotros podemos leerla y podemos, porque encontrarla la podemos encontrar fácil. La cosa es que, pues, si está en otro idioma, tenemos que echarle los kilos para leerla. También hay traducciones, eso sí que no digo que no, hay traducciones también al español y a otros idiomas, pero por eso también tienen miedo y no lo usan. También otra cosa es a quién le echen la culpa. En el caso de empresas, por ejemplo, si llega a fallar el software, van directo con el, digamos, si falla McAfee, van directo con McAfee, pero McAfee se va a proteger con la EULA, ¿sí? Con lo que dijimos, que dice que ellos no se pueden ser responsables del software. Entonces, por ejemplo, en el software libre no pasa eso. ¿Sí? O sea, no hay a quien echarle la culpa, ya que luego sucede que es la misma comunidad la que hace un solo proyecto de software libre, un software, digamos. Entonces, ni modo que yo le eche la culpa a toda la comunidad. Entonces, eso no puedo echarle la culpa a alguien en especial. También por eso dicen que porque no le pueden echar la culpa a alguien, no lo usan. Pues, como que no. Entonces, por ejemplo, hay soporte técnico. Luego dicen que es demasiado técnico, que no se hace amigable. Pues bueno, entonces yo creo que pues, se puede contratar soporte. Ahí sí se necesita contratar soporte, ya sea una tercera empresa, o otras personas, o también hasta los mismos grupos de usuarios sirven para dar soporte y ayudar a la persona que quiera usarlo, y así se evita ser técnico. Ahora, si crees que es demasiado técnico, pues ni modo, a meterle a leer los tecnicismos y a familiarizarse con todo lo que hay. Dicen que se ve horrible. De hecho, yo aquí puedo cambiar el modo consola y puedo cambiar a gráficos en Linux. Y bueno, para mí lo más fácil es consola. Es mucho mejor, pero hay unas cosas que necesitan hacerse gráficas. Entonces, en gráficos la verdad se ve muy bien. Ya con el, por ejemplo, que les dije que buscaran, por ejemplo, si quieren buscar ver el cubo que les menciono, pueden entrar a youtube.com/duxsoul y verán un video en el que se usa el cubo. O bueno, la cosa más, este agregado para el entorno y se ve todo en forma de cubo y en tercera dimensión. Eso sí, hay que tener una buena tarjeta aceleradora gráfica. Entonces no se ve horrible, la verdad. Porque es libre, es inseguro. Aquí manejan que puede ser un arma de doble filo, porque si alguien ve el código fuente, puede saber los errores que tiene ese software. Pero entonces, usarlo para dañar a otros sistemas que tengan ese software libre. Pero bueno, entonces si este software es libre, otras personas pueden ver el mismo error, pueden detectarlo y crear formas de ¿cómo se llama? De que los usuarios no sean atacados por lo que se descubrió y pueden posteriormente sacar una no, se le llama fix, un fix o un arreglo a este error en el software y ya así dejarlo estable y no dejar que tenga, y ¿cómo se llama? Y quitar ese error que tiene en programación y así ya los demás usuarios cuando descargan nuevas versiones de ese software pues van a tener el software ya corregido y ya no sigue siendo vulnerable. Por eso creo que lo libre es mejor, aunque si somos pesimistas, pues dicen es inseguro. Pero la verdad no es lo más seguro que hay. El soporte más caro. De hecho, como no hay empresas, bueno, al menos aquí, por donde es, en México, mejor dicho, sí hay empresas dedicadas a dar soporte. Por aquí, por Morelos, me parece que no hay. Pero, por ejemplo, en Gruzlik, uno de los propósitos es también dar soporte. Ahora dicen aquí que el soporte es caro. Nosotros podemos escoger quién nos puede dar soporte. Y también por ejemplo, el soporte no creo que sea mucho más caro que el soporte que les dan por un software propietario, porque el software propietario te piden la licencia y aparte muchas veces dicen, si corres con suerte, la licencia cubre el soporte. Pero si no, tienes que comprar la licencia y esa parte del soporte. Entonces, y aquí en el software libre solamente pagaría ese caso si quieres el soporte. Si no, puedes mejor contratar a una persona o tú mismo te pones a leer y puedes darte soporte a ti mismo o buscar a otra persona para que te dé el soporte y pues eso sí te va a tener un costo. ¿Sí? Ahora también dicen que no lo usan porque luego la gente que da soporte es gente sin título. Por lo regular, las personas brillantes creo que no necesitan un papel para demostrar lo que sabe. Y bueno, muchas cosas más, muchos miedos más que tiene que por eso no usan software libre. Aquí, fíjense, en la diapositiva que sigue dice dónde existe información: Google o Google, si no lo sabe quién. Creo que esto ya lo mencioné. Voy a redundar: foros, dice discusión, páginas web del creador. La página web del creador por lo general es la que tiene mucha información. Comunidades especializadas, por ejemplo, Joomla es software libre y tiene una comunidad en inglés, pero también hay una comunidad en español, en Chile, en España y varios. Y los grupos de usuario, ¿no? Aquí ya me fui rápido porque ya lo había mencionado. Bueno, dirán, pues me gustó la ayuda, me gustó cómo funciona el software libre, ya que no le vi ninguna privacidad, no le vi ninguna cosa mala, sino que puras libertades con él. Ah, bueno, entonces, si quieres aportar al software libre, puedes ayudarles de varias formas. Una de ellas es siendo traductor. Puedes ayudar a traducir documentos, puedes ayudar a probar como tester, puedes, si eres diseñador, a diseñar. De hecho, hay una película hecha con software libre que se llama Blender, y la película se llama es Open Movie o Elephant's Dreams. La pueden ver en internet o en el mismo de YouTube. Es una película libre, es decir, no es de libre distribución también. No tienen que pagar por bajar la película ni nada de eso. O sea, bueno, si quieren ayudar al proyecto, os recomendarles comprar los compactos y ustedes ayudan al proyecto, pero no es algo primordial, pero se recomienda para que ustedes ayuden. Y bueno, voy a dar la página para que quienes quieran ver la película, perdón, la página es www, vamos a ponerla aquí en Google, es Elephants Dream, para que ya le mencioné la página, que ¿okay? Es orange.blender.org, orange.blender, así como suena, B de barco, LENVER.org, y van a ver una página, la página de Elephant Dreams, y aquí dice que está bajo licencia Creative Commons, es decir, aquí les va a decir a lo que ustedes tienen permiso con esa licencia. Que ustedes, bueno, déjenme, lo ubico fácilmente. Creo que sí lo ubico. Ah, ok, aquí está. Es como es una película libre, tiene licencia Creative Commons. La licencia es de atribución, por ejemplo, pueden compartirla y pueden hacer derivadas de esa misma película si lo desean. Se pueden conseguir las fuentes de la película y todo lo demás de la película. Y ustedes pueden usarlo. Sería algo como verlo como software libre, pero aplicado a esta película, lo que es películas. La verdad, Elephant Dream se ve muy bien para lo que los este, para hacer software libre, dirían por ahí. Ahora pueden ayudar con siendo documentadores, haciendo documentación de software, con donaciones, etcétera. Y entonces, ¿por qué no lo usamos, no? ¿Por qué no usamos el software libre, esta alternativa? ¿No lo conocimos? Bueno, ya lo conocemos. Pensamos cómo migrar, cómo empezar a usar el software libre. Ahora, ¿qué pasó con el dinero? Pues aquí de hecho no se menciona el dinero. Todo se trabaja principalmente por donaciones. Lo que sí, por ejemplo, no me prohíbe es de que yo no pueda vender software libre o vender el soporte. Es decir, por ejemplo, yo puedo bajar un disco, los discos de Ubuntu, que es software libre, los quemo y puedo vender yo los discos, la licencia no me lo prohíbe, es más, me deja. Con esto se pueden crear en esa forma empleos al no restringir el software de esa manera. Entonces yo creo que veo muchas libertades. Y bueno, pues ya eso sería todo por este podcast. Creo que dura más de una hora, casi 2 horas este podcast. Esperamos no tengamos problemas al subirlo a internet. Y bueno, las últimas direcciones, mi blog, blog.tuxol.com, blog.tuxol.com, mi correo lo pueden ver en mi página, algunos enlaces que quieran visitar, por ejemplo, gnu.org, linux.org.mx, kernel.org, cofradía.org, bruslic.org.mx, softwarelibre.org.mx, algunos planetas, MX Planeta Linux, MX Planeta Linux RG, MX.planetalinux.org, faltan los puntos, planeta.cruzlick.org.mx, planeta.tuxol.com, algunos eventos que son de nivel país, por ejemplo en México, que es el console.org.mx, y un evento que es solo hasta solo en Morelos, que es el sicol.org.mx. Y ahorita no sabemos si se vuelve a hacer la otra edición, pero esperemos que sí se haga. Bueno, creo que este podcast ya terminó. Y pues si ustedes tienen comentarios, quieren anexarnos cosas al material, o de hecho, si ustedes tienen amigos y dicen, no, ¿sabes qué? Me gustó este material, pues compártanlo con ellos para que conozcan lo que es el software libre. O si no les gustó el software libre, pues bueno, creo que no hay nada que decir más que, pues bueno, pues, porque también tal vez no todos los usuarios les gusta el software libre. Entonces, a mí me gusta el software libre principalmente porque persigue algo más que físico, es algo ético y moral. Y por consiguiente, pues tienes tantas libertades que la verdad, a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Y bueno, eso es todo. Y pues bueno, mi nombre es Mario Rosabal Salgado. Ya para los que escucharon el primer podcast ya saben quién soy. Y esperemos sus comentarios y recomendaciones. En algunas páginas, en unos videos, dicen por ahí, hasta la próxima o hasta mañana. Pero no sé, entonces hay que ver una frase que podamos decir al final, como, ah, caray. No sé, alguna frase con la cual me pueda yo despedir, pero eso es con ajustes del post. Bueno, hasta luego. Bytes, como dirían por ahí.